¿Qué es un e-portafolio? Un e-portafolio es una colección organizada de producciones o trabajos digitalizados o electrónicos de diversa índole y formato. ¿Para qué sirve? Un e-portafolio sirve como una herramienta potente que puede ayudar al alumno y a todo aquel que lo construye a reflexionar sobre los contextos y situaciones de aprendizaje que ha enfrentado y sobre las competencias que ha desarrollado. Este nos permite guardar varios soportes físicos, como lo son escritos, imágenes, audio, de manera integrada, instantánea, barata y segura, además de facilitar su reproducción y transferencia. Es más manejable, ahorrando espacio y cargas de peso. Pone en contacto autores y lectores y está disponible en la nube. De igual manera, nos permite interactuar entre usuarios, autores de e-folios y crear redes sociales.